se va a venir más esta bonita canción. Seguramente se acordarán, porque empieza con una voz que dice así. Y vamos con las palmas arriba.